Winky Winky araña, tuyo la telaraña. Y no la tuve, vengo la tiro. ¿Cómo sigue? Wincy Wincy araña subió la telaraña, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Wincy Wincy araña otra vez subió. Se secó.